aprovecho para hacer un llamado a los radiodifusores, en especial los del Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México. Están completamente ladeados. O sea, nada más están de un lado. No hay equilibrio. Todas las estaciones de radio en contra de nosotros. Le busca, le cambia, y todos los conductores de radio, hombres y mujeres, en contra. No hay quienes puedan defender alguno de los planteamientos nuestros, pero un desequilibrio total. No hay objetividad, no hay profesionalismo. Son completamente tendenciosos. A lo mejor los dueños no lo saben. A lo mejor están dando la orden: aprieten, se aprieten, pero no ahorquen. Y estos están ya ahora desatados. Pero es impresionante la campaña. Muy fraternamente, ¿no? Una revisión, porque no hay ningún contrapeso. Todos en contra.